yo creo que nosotros pecamos de inocentes. Primero, Jorge no es el primero desaparecido en democracia. Es una lista cada vez más enorme, antes y después de esta segunda desaparición de Jorge. Pero pecamos de inocentes al pensar de que no había capacidad operativa para que ocurriera nuevamente. ¿Por qué? Años marchando bajo la consigna de desmantelamiento del aparato represivo. Nunca logramos que hicieran nada. Quiere decir que ese aparato represivo está intacto. No solamente intacto, sino que a través de la causa supimos los números de aquellos que estaban implicados en el genocidio cometido entre el 76 y 83 y que son funcionarios hoy. Yo integro la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Nosotros ya fuimos alguna vez encapuchados, ya fuimos alguna vez amordazados. Y de eso sí te puedo decir que nunca más. No nos vamos a autoamordazar, no nos vamos a autoencapuchar, no vamos a dejar de persistir en la lucha.